Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas y el programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hoy jueves, como todos los jueves, y desde los estudios de Radio Roja, desde aquí, desde Casa Grande, de la localidad de Casa Grande, en Valle de Punilla, en el medio del Valle de Punilla, ¿sí? En Córdoba, Argentina. Buen día, Árbol, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Juan. Buenos días, querida audiencia. 12 de noviembre. 12 de noviembre. Ayer fue 11 del 11. Era un día así como cabalístico, decían. No sé, ¿viste? No, por lo menos lo pasamos. Estamos acá. Bueno, bueno. Después de la lluvia aquí en el Valle de Punilla, otra vez una lluvia amansadora, ¿no? Trayendo algunas certezas también con el tema de los pocos. Porque seguían los focos de incendio, sí, ¿viste? Sí, continuaban. Seguían. Día, apenas sale el sol, se prenden de vuelta. Claro, parece que, no sé, es el sol, ¿no?, que lo genera. Debe haber llamaradas solares o algo debe haber. Algo de eso debe haber. Viene lindo el clima, igual está lloviendo en Córdoba. Intermitentemente, cada tanto cae un chaparrón estos días, así que... Habían anunciado lluvia para toda la semana, pero bueno, esto que llueve, para, pero mientras llueva, ¿no? Las plantitas lo agradecen, las huertitas lo agradecen, y nosotros estamos, nada... contentos de que esto sea así. Bueno, vamos a arrancar entonces con las noticias breves nacionales. Dale, vamos a arrancar para ofrecerle, porque tenemos un montón de información para ofrecerle. Así no demoramos tanto el primer bloque. A la audiencia, vamos. Vamos todavía. Dale. Bueno, arrancamos con Facundo. La Cámara ordenó continuar la investigación sobre la bonaerense. La Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó el recurso de queja presentado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azolín, acompañado por las querellas particular e institucional, y ordenó a la jueza María Gabriel Marrón revisar su decisión de denegar medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas. Los camaristas sostuvieron que la decisión de la jueza podría acarrear un daño irreparable en la instrucción porque afectaría el avance de la línea de trabajo que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, principal hipótesis de la parte acusadora. El allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares relacionados con los policías vinculados a la causa entre las medidas de prueba en debate. El pasado 15 de octubre, la titular del juzgado federal número 2 rechazó masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales de la provincia y de la unidad especializada en ciberdelincuencia, la querella particular y la Comisión Provincial por la Memoria. La decisión fue cuestionada por la parte acusadora y casi 10 días después, el 26 de octubre, la jueza declaró inadmisible el recurso de apelación. En ambos casos, Marrón desestimó los planteos del Ministerio Público Fiscal y las querellas, quienes advirtieron que el rechazo de las diligencias solicitadas ponía en serio riesgo el avance de la investigación de lo que, hasta el día de hoy, siguen considerando la hipótesis más robusta de la causa, la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Ante el rechazo de la apelación, los fiscales Heim y Azolín presentaron un recurso de queja que fue aceptado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Con el voto de los dos magistrados, el fallo declaró que la apelación estuvo mal denegada y por lo tanto obliga a la jueza Marrón a volver a considerar lo pedido por fiscalía y querellas. Al momento de rechazar la apelación, Gabriela Marrón había argumentado que, si bien las partes pueden proponer diligencias investigativas, el juez tiene la potestad de practicar solo las que considere pertinentes y que su resolución es irrecurrible. Sin embargo, los dos jueces de Cámara le recordaron que la potestad de dirigir el proceso no es un principio irrestricto y cede cuando se ven afectados intereses superiores. La magistratura podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes, pero en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de la misma deben seguir y considerar los acusadores, habían sostenido los fiscales en el recurso de queja. Para los jueces Pablo Candizaro Mera y Pablo Larriera, la denegatoria de las medidas de prueba solicitadas podría afectar el avance de una de las vías de investigación que, por el imperio de la ley, se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal y podría traducirse en un perjuicio de imposible reparación ulterior. Entre las medidas de prueba que están en debate se encuentra el pedido de allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición. Sobre el puesto policial en Origone, cabe recordar que la jueza Marrón ya rechazó 3 veces el allanamiento. A pesar de los reiterados pedidos de la querella para que se preserve el lugar, tampoco dispuso ninguna medida cautelar que ordene la inalterabilidad del edificio y sus adyacencias. Se confirma la renuncia de María Eugenia Bielsa en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. ¿Sí? La renuncia se da en medio de una crisis habitacional y luego de numerosos episodios de desalojos violentos en distintos puntos del país. Su reemplazante sería el actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Tras ocupar el cargo durante 11 meses, Bielsa confirmó que dejará el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La renuncia se da en medio de una crisis habitacional y de numerosos desalojos realizados las últimas semanas por fuerzas represivas. Desde Guernica a Escobar, de Moreno a Rafael Castillo, o desde Fisquemenuco, Río Negro, a Barrio Toa, Rosario. Sí, por solo mencionar algunos casos, numerosos desalojos se vienen desarrollando en todo el país. La falta de concreción de planes que faciliten el acceso a la vivienda acompañados de los brutales desalojos con el ejercicio de la represión hacia el sector más desposeído dan cuenta de una fuerte contradicción con la promesa de campaña de lanzar un plan para garantizar el acceso a la vivienda. Se esperaba, por lo menos en la tarde de ayer, que el presidente Fernández anuncie la decisión del reemplazo en el cargo. Bueno, nos vamos a La Rioja. ¿Qué pasa con la mega minería en Chepes? Asamblea Ciudadana del Sur de Los Llanos en alerta tras anuncio del plan mega minero en Chepes. La semana pasada el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, encabezó junto al secretario de Minería, Alberto Hensel, el lanzamiento de la Mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, un plan público-privado minero que pone un programa para los próximos 30 años. En el lanzamiento, Culfas expresó: el desarrollo de una minería inclusiva y sustentable no solo es el motor para el desarrollo de las comunidades, el crecimiento de la industria nacional y las exportaciones, sino que también impulsa el desarrollo sostenible de la Argentina en el largo plazo porque potencia las inversiones. Por su parte, Hensel afirmó: es importante considerar a la minería porque tiene mucho para aportar a cambiar esa realidad. Tiene capacidad para crecer y exportar. Es una actividad que requiere grandes inversiones y resultados que se ven a largo plazo. Por eso nos proponemos un plan de largo plazo que sea nuestra hoja de ruta de políticas públicas para los próximos 30 años. Del encuentro virtual participaron los gobernadores de las provincias de Chubut, Mariano Arcioni; de San Juan, Sergio Uñac; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de San Luis, Alberto Rodríguez A; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Catamarca, Raúl Jalil. También participaron los titulares de las comisiones de minería de la Cámara de Diputados, Lucía Corpacci, y de senadores, Rubén Uñac. Entre los empresarios asistentes al evento estuvieron el presidente de la Cámara de Argentina de la Construcción, Néstor Iván Scherzech, el presidente de la Cámara de Empresas Mineras, Alberto Carloccia, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Gerardo Díaz Beltrán, el director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, Diego Coats, entre otros. También estuvieron presentes el secretario general de la AOMA, Héctor Laplace, el secretario general de Asigemin, Marcelo Mena, y el secretario general del gremio ladrillero Wolra, Luis Cáceres. En ese contexto, la empresa de exploración y desarrollo de minerales Ultra Resources Inc., cuyos socios y accionistas son en su mayoría de nacionalidad china, anunció su intención de avanzar con un nuevo plan megaminero. Nos complace informarle que la dirección de Ultra Resources Inc. ha decidido desarrollar un proyecto para la explotación minera en Sierra de las Minas, Chepes, La Rioja, para realizar explotaciones de cobre y oro, detalla la propuesta de la empresa. En la misma línea, Ultra Resources Inc. amplía. Respecto a Sierra de las Minas, se ha concluido que en este histórico distrito rico en yacimientos acuíferos, solo se exploraron las minas más accesibles, las cuales fueron parcialmente explotadas, básicamente a principios del siglo XX, por compañías inglesas que extrajeron los sectores más ricos, dejando pocos registros, lo cual dificulta la continuidad de tareas dentro de la mayoría de esas minas. En base a ello, Ultra Resources Inc. ha decidido ejecutar un programa de exploración intensiva que, orientado por nuevas tecnologías y numerosos antecedentes regionales, tratará de detectar nuevos cuerpos profundos asociados a las minas históricamente conocidas. Recientemente, la compañía ha realizado exitosamente importantes ensayos metalúrgicos en China. El trabajo de prueba se contrató a Yantai Xinai Mining Research and Design Co. de Shandong, China. Sí, bastante largo el nombre. De Shandong, China. Y los resultados muestran una recuperación general del 94% de oro utilizando el extractor de oro CN Lite, que es un nuevo reactivo de lixiviación de oro ecológico producido por una empresa de reactivos del grupo Xinai y se está utilizando en algunos países como una alternativa al tradicional agente de extracción de oro con cianuro. Bueno, contamina 2 gramos menos, dice ese. Me guardo mi opinión de esta noticia, de minería ecológica. Bueno, minería China, ecológica, bueno. Ahí está. Muy bien. Minería autosustentable. Vamos a Misiones y más de 160 familias confían en lograr sus lotes con servicios en el barrio Alberto Fernández. Sí, desde hace alrededor de un año, más de 160 familias luchan y esperan contar con la regulación de sus lotes en el barrio Alberto Fernández, ex asentamiento La Olla, sí, en Posadas, que pertenece a un privado y está en la zona del basural municipal. Y ahora, con tantas personas, ya dejó de ser un asentamiento. Este jueves continuará la reunión de la mesa de diálogo, en la que la semana pasada referentes vecinales participaron en la Casa de Gobierno con autoridades del gobierno provincial y municipal. Sí, el diputado del Frente Popular Agrario y Social, Martín Sereno, y el abogado de las familias, donde se planteó una propuesta de solución consensuada en la asamblea realizada en el barrio. Esta consiste en que cada familia pague mensualmente por su lote de tierra el equivalente a una asignación universal por hijo, mientras que el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional se compromete a efectuar la mensura y escrituración de los terrenos. Las familias se mostraron optimistas ante la posibilidad de lograr una solución que se vería plasmada este jueves cuando vuelvan a reunirse las partes interesadas. No pretendemos que nos regalen la tierra. Una de las vecinas del barrio Alberto Fernández, Andrea Gamarra, participó de la reunión y sostuvo que hace más de 7 meses que luchan por sus derechos y el viernes en la mesa de diálogo con las autoridades del IPRODA, ministros del Poder Ejecutivo y la representante de tierras de la Municipalidad de Posadas, les comunicaron que tuvieron contacto con los propietarios de la tierra y existen perspectivas de acuerdo. No pretendemos que nos regalen los lotes, podemos pagar el equivalente a una asignación universal y cuando lo propusimos hubo una buena recepción. Este jueves tenemos otra reunión de la mesa donde estarán los propietarios y esperamos que acepten nuestra propuesta, detalló. Somos 139 familias por un lado y después hay 27 familias más a las que ayuda el padre Barros. Si el dueño acepta, pagaríamos en cuotas y tenemos hasta 5 años para aportar todos los meses en cuotas, pero veremos a cuánto nos quieren vender cada lote. El IPRODA se ocupará de las mensuras y la Municipalidad de los Servicios, Luz y Agua, todas cosas que hay que gestionar, explicó. Destacó el trabajo del abogado Federico Padolfi, porque cuando todas las familias tenían el desalojo arriba de nuestras cabezas, otro abogado se lavó las manos y nos dejó solos con nuestra desesperación. Vamos a ver cómo sigue este tema. Bueno, y cerramos estas noticias breves a nivel nacional con la situación en Guernica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a la Cancillería Argentina a cargo de Felipe Solá un pedido de informes sobre el violento operativo represivo llevado adelante por Sergio Berni, ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, este pasado jueves 29 de octubre, con el cual desalojó a 1.400 familias de una toma de tierras en Guernica, al sur del conurbano bonaerense. El pedido es en respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizadas por el Servicio de Paz y Justicia, la SERPAJ, y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de las familias, y se justifica en que el operativo pudo colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el predio, especialmente en relación al riesgo de exposición al coronavirus. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pregunta si el gobierno garantizará el acceso a la alimentación, los servicios básicos y la atención médica de las familias y consulta cuál es la situación actual en el terreno desalojado. La solicitud explicita que el gobierno debe responder en 7 días. Este pedido, firmado por la Secretaría Ejecutiva Interina del organismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por María Claudia Pulido y entregado al canciller Felipe Solá, es la respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizadas por la SERPAJ y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de las familias. El texto de pedido de informe sobre el operativo represivo sostiene que el mismo podría colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el predio, especialmente por la exposición al coronavirus. Ambos organismos de derechos humanos habían presentado ante la Comisión una cautelar en favor de las familias por la situación grave y urgente que requiere de manera inmediata la protección internacional en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de evitar daños irreparables a las 9 personas delegadas de los ocupantes, entre ellos Brian Leonardo Damián Poeta. Tras meses de negociación, entre el 27 y el 28 de octubre, desconociendo todo el trabajo en conjunto, gracias Juan, de diálogo con los delegados y delegadas de la toma y organizaciones, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, de la mano del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Cuervo Larroque, dejando el campo llano para que avance la orden de desalojo del juez de garantías de Cañuelas, Miguel Martín Rizo, que fue efectivizado por el mega operativo conducido por el ministro de Seguridad, Sergio Berni. El hecho fue confirmado y denunciado por el Centro de Estudios Legales Sociales y el Servicio de Paz y Justicia, que reclamaron al magistrado suspender el desalojo a fin de asegurar una relocalización colectiva que asegure los derechos fundamentales de alrededor de 1.400 familias en juego. Muy bien, pasamos al plano internacional. Sí, en Europa el cifrado de extremo a extremo. Sí, la Unión Europea plantea resolución para tener acceso a los mensajes. Estamos hablando de WhatsApp en particular, ¿sí? Uh-huh. El famoso mensajero que usa todo el mundo. ¿Qué quieren saber? Sí, según se ha filtrado a la prensa austríaca, ¿sí?, la Unión Europea planea restringir las posibilidades de aplicaciones como WhatsApp, Signal o Telegram. Sí, una resolución pendiente de tramitar busca encontrar un nuevo marco con el que acceder a los mensajes cifrados de extremo a extremo en apps de mensajería. El objetivo sería obtener una puerta a conversaciones privadas de posibles terroristas. Las aplicaciones de mensajería fueron poco a poco estrechando la privacidad del usuario a fuerza de cifrar las conversaciones de extremo a extremo. Este sistema de encriptación que utilizan apps como WhatsApp, Signal o los chats secretos de Telegram, encriptan mensajes, cada mensaje con una clave que solo conoce el que la envía y quien la recibe. Son mensajes que no permanecen en los servidores de las plataformas, por lo que no resultan accesibles por cualquiera, ni siquiera por la policía. Y esto es justamente lo que preocupa a la Unión Europea. Según desveló el medio austríaco Radio FM4, el Consejo de Ministros de la Unión Europea tiene a punto un borrador relacionado con los sistemas encriptados de mensajería, bajo la denominación de seguridad mediante cifrado y seguridad a pesar del cifrado. El borrador filtrado detalla la posición de la Unión Europea en torno a aplicaciones cifradas de mensajería. En ningún momento se menciona la eliminación del cifrado en Europa, pero sí se expone el interés de reformar los marcos legales en todo el continente para que las autoridades tengan acceso a los mensajes. El proyecto de resolución del Consejo sobre cifrado pone de manifiesto la preocupación sobre los usos no autorizados de la tecnología E2E. ¿sí? En el borrador filtrado no se detalla en ningún momento que se esté estudiando la prohibición del sistema de cifrado de extremo a extremo. Las resoluciones del Consejo no poseen efectos jurídicos. Si abre la puerta a que las autoridades dispongan de una manera con la que acceder a las conversaciones. Como especifica el proyecto filtrado, para las autoridades competentes el acceso a la evidencia no solo es esencial para llevar a cabo investigaciones exitosas y por lo tanto llevar a los criminales a la justicia, sino también para proteger a las víctimas y ayudar a garantizar la seguridad. Se viene, ¿sí?, la falta de privacidad en la mensajería, ¿no? Se acabó. Bueno, tenemos información de Perú, de Brasil y de Italia, por lo que estamos viendo. Me voy a Brasil. Dale, me voy a Brasil. Dale, yo te iba a decir, quería saltarte ahí a Brasil. Brasil va a las urnas el domingo en elecciones municipales y los partidos de derecha se consolidan como favoritos. La consolidación de este mapa político, sin embargo, no puede ser leído como un anticipo de la elección presidencial de 2022, ni como una victoria de Jair Bolsonaro, que no tiene candidatos propios. Dos fuertes opositores se impondrían en Río y San Pablo. Las elecciones municipales que Brasil celebra el domingo seguramente favorecerán en una agenda conservadora y consolidarán el giro a la derecha dado en 2018 cuando el país eligió a Jair Bolsonaro como presidente. Eso es lo que opinan analistas. La primera vuelta para que los brasileños elijan a los alcaldes y concejales de los más de 5.500 municipios del país estará marcada además por la pandemia de coronavirus, que ha provocado más de 162.000 muertes, una profunda crisis económica y podría afectar la comparecencia a las urnas. Candidatos con influencia religiosa y con énfasis en un discurso de seguridad pública, muchos de ellos ex policías o ex militares, deben imponerse en estos comicios que profundizarán un poco lo que vimos en 2018, el avance de los partidos de derecha y centro derecha, dijo a Oswaldo Amaral a la AFP, politólogo de la Universidad de Campiñas. Ya vimos eso en el lanzamiento de las candidaturas, añadió. La consolidación de un mapa político más hacia la derecha, sin embargo, no puede ser leído como un anticipo de la elección presidencial de 2022 ni como una victoria de Bolsonaro, apuntan los entrevistados. Los candidatos respaldados por Bolsonaro en los grandes colegios electorales de San Pablo y Río de Janeiro, por ejemplo, se ubican segundo en las encuestas, en empate técnico con los terceros y muy por debajo de los líderes, el alcalde paulista Bruno Covas y el alcalde Eduardo Paes, en Río. Bolsonaro es el primer presidente desde la redemocratización de Brasil que va a las elecciones municipales sin partido, por lo que será difícil contabilizar si tiene una victoria o una derrota, explicó Felipe Núñez, politólogo de la Universidad Federal de Minas Gerais. El presidente de ultraderecha venció al izquierdista Partido dos Trabajadores en 2018 y se hizo con la presidencia inscrito en el Partido Social Liberal, su noveno partido en 30 años de carrera política, el cual abandonó durante su primer año de gobierno. Anunció enseguida la creación de la Alianza por Brasil, que aún no fue oficializada. Bueno, aquí saltamos a Perú. Entre irregularidades y movilizaciones de repudio, Manuel Merino asumió la presidencia y anunció elecciones para el próximo año. En medio de manifestaciones y denuncias de golpe institucional, Manuel Merino asumió la presidencia tras la destitución de Martín Vizcarra y anunció elecciones para el próximo 11 de abril de 2021, fecha instituida previamente como final del mandato de Pedro Kuczynski, destituido en 2018. Vizcarra fue desplazado de su cargo por incapacidad moral debido a denuncias de corrupción en 2014. El pasado lunes 9 de noviembre, el entonces presidente Martín Vizcarra fue destituido por incapacidad moral para gobernar tras ser denunciado de haber recibido sobornos cuando era gobernador en 2014. Vizcarra había asumido tras la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, de quien estaba completando el mandato. Ambas destituciones tienen una raíz similar, vinculada a los sobornos pagados por empresas constructoras. En el caso de Vizcarra, se lo acusa de haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador en Moquegua, en el sur del país, en 2013 y 2014. Acusaciones que el exmandatario niega. Los sobornos vendrían del llamado Club de la Construcción. ¿Sí? El Club de la Construcción es el nombre dado a un cartel de empresas constructoras peruanas y extranjeras que se dedicaban a ganar licitaciones públicas de grandes infraestructuras, muchas de ellas licitadas por el Ministerio de Transporte, mediante el pago de sobornos a autoridades. En sus inicios estaba formado solo por empresas peruanas y se centraba en las obras de carreteras, pero con la llegada del boom económico en la década de los 2000, se amplió a otros tipos de obra pública y se abrió a la participación de empresas extranjeras, como la ahora mundialmente famosa Odebrecht, involucrada en millonarios casos de corrupción en varios países de América Latina. En Perú, otras investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht o Lava Jato han alcanzado a todos los expresidentes del país desde el año 2001. Alejandro Toledo, pendiente de si se aprueba su extradición en Estados Unidos. Alan García se suicidó cuando iba a ser detenido por su vinculación con Odebrecht. Ollanta Humala, investigado por pagos de la constructora a su campaña, y Pedro Pablo Kuczynski, actualmente con arresto domiciliario. También alcanzó a la líder opositora Keiko Fujimori, hija del presidente Alberto Fujimori, que se encuentra en prisión domiciliaria por denuncias en relación al financiamiento de sus campañas electorales. El proceso de destitución también se encuentra fuertemente cuestionado por irregularidades, ya que fue realizado por un Congreso integrado solo por 68 parlamentarios de 130, con procesos judiciales en curso. A 5 meses de las elecciones generales programadas para el próximo abril, en una nueva crisis de la política local que no logró ordenarse tras una renovación de la Cámara en enero. Luego de anunciar la destitución, fue golpeado un vocero del partido Acción Popular, que el partido político del recién asumido Manuel Merino. La acción es solo una muestra del fuerte descontento y preocupación de gran parte de la población en el país. Bueno, y nos vamos a Italia para conocer cuál es la situación con el coronavirus. La experiencia de los hoteles transformados en hospitales empezó hace algunos meses en las regiones como Toscana y Emilia-Romagna. En Roma, destaca el Sheraton, la Feria de Milán y Autódromo de Monza funcionan también como centros de asistencia. Desde Roma, que el mundo está cambiando a causa de esta guerra contra la COVID-19, no hay ninguna duda. Que los cambios sociales en las relaciones interpersonales, el modo de saludarse, la higiene, la protección de cada persona, podrían llevar a ciertos individualismos o negacionismos, como ha ocurrido en algunos países, también es posible. Pero todo esto al mismo tiempo puede incrementar, como se está viendo en otras naciones, el sentido social de responsabilidad, el nos salvamos todos o ninguno, como puede decir el Papa Francisco y el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, mostrando la otra cara de esta desastrosa pandemia. Y esto último en Italia está ocurriendo en distintos ámbitos. En primer lugar, en el ambiente sanitario, donde los médicos y enfermeros son los verdaderos héroes de la lucha anti-COVID. Pero también se manifiesta en otras áreas raras, como hoteles o los lugares de ferias comerciales o autódromos, que por la emergencia han sido convertidos en hospitales o guardias médicas. Hoteles transformados en hospitales. Bueno, esta experiencia comenzó hace algunos meses y, dada la escasez de los turistas, decidieron conceder sus habitaciones a bajos precios a las regiones para alojar los contagiados que debían ser aislados. En Roma, el más importante, pero no el único, es el famoso Hotel Sheraton, que en tiempos normales alojaba a turistas estadounidenses que amaban jugar al golf porque está en las afueras de la ciudad y tiene un campo de golf. Ahora el edificio número 3 del hotel, con sus 169 habitaciones, es una suerte de hospital de emergencia donde los médicos y enfermeras, vestidos como verdaderos astronautas, hacen testeos, controles y suministran oxígenos en los casos necesarios. Los pacientes aislados, uno en cada habitación, saludan a sus familiares desde las ventanas porque ninguno puede salir o ser visitado dentro. Pero el Sheraton no es el único COVID hotel. En Roma hay otras 7 que han puesto a disposición del servicio sanitario un total de 800 habitaciones. Feria de Milán y Autódromo de Monza, otro lugar insólito que ha sido destinado a la creación de un hospital de campaña. Fue la Feria de Milán, un lugar tradicionalmente usado en la capital económica de Italia para exponer cada año a los compradores de todo el mundo los productos industriales italianos. Desde hace varios meses allí funciona un hospital de campaña, donde los hospitales de la región envían los pacientes que ya no pueden aceptar por falta de espacio. La última novedad en materia de nuevos centros de asistencia fue el Autódromo de Monza, 27 kilómetros al norte de Milán, famoso porque allí se hacían, entre otras, las carreras de Fórmula 1, en algunas de las cuales participó el campeón argentino Juan Manuel Fangio. Una parte del autódromo se ha destinado a guardias médicas, donde se hace la evaluación de los pacientes para derivarlos a un lugar u a otro según el grado de gravedad del COVID. Bueno, y hablábamos de tecnología, de los cifrados de extremo a extremo, de la Unión Europea que quiere controlar todos los mensajes. ¿Y qué hora que tenemos? Sí, se viene Google también, la empresa del gigante Google, sí, comenzará a cobrar por el almacenamiento de fotos. Sí, Google anunció este miércoles que comenzará a cobrar el almacenamiento de fotos, ajá, que hasta ahora era ilimitado para imágenes comprimidas. A partir de junio de 2021. Por lo tanto, a partir de esa fecha, todos los archivos multimedia que sean subidos a la cuenta de Google contarán como parte de los 15 GB gratuitos que cada usuario recibe de manera gratuita y compartirán el espacio disponible con Gmail, Docs y Drive en la nube personal. Sí, a partir del 1 de junio de 2021, todas las fotos y videos nuevos que cargues contarán para los 15 GB de almacenamiento gratuito que tienen como con cada cuenta de Google o el almacenamiento adicional que haya comprado como miembro de Google One. Sí, señaló la compañía en un comunicado. Se viene con esto de la virtualidad y el uso de las plataformas y las cosas electrónicas, ¿no? Hay que pagar ahora. Hay que pagar si querés subir fotos. Querés usar, tenés que pagar. Es así. Y para cerrar este primer bloque, se nos extendió un poco, pero no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en Bolivia. Una multitud recibió a Evo Morales en Cochabamba. Morales dijo estar impresionado por el tamaño de la convocatoria. Desde hace días se vienen congregando en Chimoré, gente llegada de todas las regiones del país. Desde Chimoré, Evo no está solo, carajo. El canto se escuchó una y otra vez, entonado por 1 millón de personas, según los organizadores. Fue el final épico para un regreso a la patria que adoptó la forma de caravana, desde la partida de Evo Morales de Jujuy con la despedida oficial del presidente Alberto Fernández, hasta el multitudinario recibimiento en este aeropuerto del trópico de Cochabamba. De Chimoré partí al exilio un 11 de noviembre para poner a salvo mi vida. A Chimoré volveré un 11 de noviembre con mi vida a salvo, había dicho Evo y cumplió. En este mismo aeropuerto dijimos, volveremos siendo millones y ahora somos millones, hermanos y hermanas. Ahora tenemos que devolver la dignidad y la soberanía al pueblo boliviano, exclamó Evo ante la multitud. La frase que pronunció el líder indígena Tupac Katari en el siglo XVIII, antes de ser descuartizado, se retomó durante el exilio y se completó en este regreso. Imposible confirmar si el número redondo que estimaron desde la organización es exacto. Sí es posible decir, en un espacio amplio y abierto como es el aeropuerto, desde el escenario, es posible ver banderas de Bolivia, huipalas y con los colores azul y blanco del MAS, literalmente a lo largo y a lo ancho. No hay horizonte despejado, el colorido parece no tener fin. Morales dijo estar impresionado por el tamaño de la convocatoria. Desde hace días se vienen congregando en Chimoré gente llegada de todas las regiones del país. La ciudad tenía todas sus plazas ocupadas desde hacía días. La noche anterior, la gente durmió en las calles y espacios verdes. Se veían muchas carpas armadas en los lugares más insólitos. Fue una contundente demostración del apoyo popular al liderazgo de Morales, al proceso democrático que se reinicia.